blanco, lo llaman el molinero, harina de trigo y luna, hay en su cara y su pelo. El pan doy a los morenos y a las morenas mis besos, en mi corazón las llevo porque a toditas las quiero. Viene manchado de blanco, lo llaman el molinero, harina de trigo y luna, hay en su cara y su pelo. Harina robe a la luna, harina al trigo moreno, y mezclando trigo y luna, hago panes y hago verso. Tiene manchado de blanco, lo llaman el molinero, harina de trigo y luna, hay en su cara y su pelo. ¡Opa! ¡Pan! Dejo contento, el molinero. A ti te quiero, morena, el molinero. Aquí estoy con...